los maravillosos, agrupación tan niña que goza de gran preferencia en el sur grande peruano y en cada uno de los escenarios donde nos presentamos. Ahí van los maravillosos, ahí están las chicas, los chicos, bailando, gozando, maravillosos. Dejarme, si tanto la amaba yo, pero ahora se arrepiente, conmigo quiere volver, la quisiera perdonar, porque aún la quiero yo. Pero ella te dejó, jamás jamás me quiso a mí, pero ella te dejó, jamás jamás perdonaré. Pero ella te dejó, jamás jamás me quiso a mí, pero ella te dejó, jamás jamás perdonaré. Beber más, no me quiero emborrachar. ¿Cómo pudo dejarme si tanto la amaba yo? Pero ahora se arrepiente, conmigo quiere volver. La quisiera perdonar, porque aún la quiero yo. Pero ella te dejó, jamás jamás me quiso a mí. Pero ella te dejó, jamás jamás perdónate. Pero ella te dejó, jamás jamás me quiso a mí. Jamás, jamás perdonaré. Para Marisa, Anquise, Johnny Arévalo, Wino Reynoso, hermoso como el oso, sabroso en el coloso. ¡Venga! ¡Ahora! ¡Dice! Pero ella te dejó, jamás, jamás me quiso a mí. Pero ella te dejó, jamás, jamás perdona. Jamás jamás me quiso a mí, pero ella te dejó, jamás jamás perdonaré. Para todos los miembros de seguridad, personal de vigilancia del coloso. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Y nos vamos, Eli, Felipe, Mario, Miguel, Stanis.